Solo echas de menos el sol cuando empieza a nevar. Fue el último verso que escuché de la entonación de Passenger Let Her Go antes de retirarme los auriculares. Es entonces que oí aquel sombrío tic-tac, tic-tac, que parecía retumbar en mi hogar como un presagio de una nueva desgracia. Los gritos habían cesado. Sin embargo, no estoy seguo si eso sea bueno. La insensatez de la rutina que ahonda mi existencia traía consigo el mismo sentimiento una y otra vez. Pavor e inevitable quietud. Calma que deseaba se desvaneciera con la voz de mi madre. Y pánico de que rompiera con el vocablo de mi padre. Es una mañana algo ajetreada para los comensales rutinarios de la cafetería Modelo, que a eso de las 8 de la mañana buscan un alimento que sostenga sus cuerpos en el ávido transitar de sus labores. A pesar de ello, en una pequeña mesa para dos, se observaba a una joven músico, delatada por varios cuadernos de partituras, junto a su sándwich y aquel estuche de violín a sus pies. En su mano izquierda, un ejemplar del comercio, marcando fecha, 15 de noviembre de 2000. Mientras el último sorbo de café viaja por sus labios, escucha al gerente del lugar decir: «Marta, ya deberías haber empezado a tocar». «Tranquilo, Jorge, lo haré enseguida», replicó ella con amabilidad. Se ganaba la vida presentando su arte musical en aquel café histórico para el deleite de jóvenes y ancianos. No tenía otra manera de hacerlo. Luego de la crisis del 99, todo se volvió tan complicado. Pero ella prefería la simpleza de la música para pocos antes que la labor de abandonar su patria. Después de todo, solo necesitaba dinero para sí misma. Supo ganárselo con una sonrisa que nadie más podría haber tenido. Así era mi madre, amable, sencilla y sincera. Su turno concluyó a las 18:30 cuando entonó Nocturne Opus número 2, Chopin. Recibiendo la ovación de los últimos clientes de aquel día, tomó sus pertenencias y extendió una afectuosa despedida para sus amigos. Jamás imaginaría la historia que comenzase tras cruzar la puerta del café. Encontrándose en la calle principal, absorta en sus pensamientos, tropezó con un atril que dejó caer un lienzo de un hermoso cuadro de la Plaza Grande. En su mente, aquella imagen era como el color de la música. El artista del cual nació aquella melodía visual era un joven de no más de 28 años que trataba de subsistir con el arte, tal como ella. Le extendió una amable sonrisa y dijo: «Discúlpame, no debí colocarme en este lugar. Me llamo Eduardo. La culpa es mía, permíteme pagar el cuadro que debió arruinarse», dijo algo nerviosa Marta. El joven tan solo sonrió una vez más. Era alguien despreocupado, así que tan solo le regaló el cuadro como si no fuese nada, extendiéndole una invitación para volverse a ver. Para ella, aquel individuo parecía alguien afable, positivo, algo coqueto pero muy sincero. Así era mi padre, al menos a los ojos de ella. Los días después, Marta se encontraba regresando por el mismo rumbo con el afán de volver a ver a Eduardo. Sin embargo, él parecía haberse desvanecido. Si bien ella no creía en el amor a primera vista, aquellas cortas palabras que compartió con él le dieron una felicidad poco comprendida por ella. Un mes transcurrió sin alguna señal de que ese hombre existió, de que aquel momento ocurrió. 2 meses han transcurrido. El nuevo año arribó en la vida de ella, un año que le traería una gran sorpresa. Aquel martes, al terminar la última melodía de su turno, mientras escuchaba las quejas de los comensales acerca de la situación del país, así como la enorme cantidad de personas que partieron en busca de un futuro, al fondo de la cafetería observaría al risueño Eduardo aplaudiendo con afán. Marta se acercó resiliente tras haber esperado tanto tiempo su reencuentro. «Hola, disculpa que me aparezca como si nada, pero estos meses han sido un verdadero calvario y solo quería volver a ver tu sonrisa». Esas palabras hicieron que Marta mantuviera la ilusión de que él tan solo la mirara a ella. Grave error. Un par de años de aquel día en que una historia de amor comenzó, ahora un fruto de sueños e inevitable arrebatador de ellos ha nacido. Su nombre es Samantha Nicole, quien te cuenta esta pesadilla. En mi memoria ahondan los recuerdos incesantes de gritos que retumbaban en mis oídos desde temprana edad. Recuerdo varias sonrisas de resignación en labios de mi madre, junto con viejos relatos del pasado lleno de ilusiones que vivió con aquel hombre. Cómo cada día le obsequiaba una rosa junto a un pequeño dibujo en trozos viejos y arrugados de papel que conservaba tras el paso de los años. Las melodías que ella escribió para él, la manera en la que vivían felices aún la sencillez de una mediagua, como suelen decir coloquialmente. Entonces, ¿qué cambió? Sinceramente considero que jamás existió amor alguno, solo un desamor iluso, oculto en vagas ilusiones de negación hacia la soledad. Mi padre era un pintor que lograba colocar manchas púrpuras en mi madre sin usar un pincel. Mi madre era un músico acallado por el silencio y un grito en do sostenido, en dolor. Aquel día en que le temí tanto al silencio fue el día en que perdí a mi madre. Jamás podré borrar la imagen de aquel escarlata que deseaba no encontrar. Aquella imagen que me llevó a correr por horas en busca de un refugio. Un refugio de aquel lugar del cual tan solo conservo un viejo violín. Me encuentro ahora entonando su recuerdo en melodía de nocturne, opus 9, número 2, Chopin, como ella me enseñó. Así como antes lo hizo en aquel café, en busca de mi sustento y con un único miedo: encontrar a alguien que me arrebate el color de mi música.